noto hace un par de años es que han cambiado los modos de comunicación de los chicos, de los adolescentes en particular. De los chicos en general y por mi experiencia de los adolescentes en particular. Especialmente no solo violencia física, aunque también se ve, como que se han naturalizado las formas de expresión violentas. Hoy, desde el lenguaje, las malas palabras han perdido el sentido que antes tenían de insulto para ser una forma de comunicación cotidiana, y los empujones, las formas de comunicación agresivas que antes eran especialmente, estaban especialmente presentes en los varones, ahora han trascendido la frontera y están cada vez más presentes también en las chicas. Digamos que los chicos no son ajenos a lo que pasa en la sociedad en general. Nosotros mismos, cuando vamos manejando, cuando cruzamos la calle, la violencia se impregna permanentemente, y esto uno lo arrastra a la escuela, lo arrastra a la casa, y los chicos inevitablemente han asumido estos modos de comunicarse. No son islas. O sea que no es culpa de ellos, es un nuevo lenguaje